Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Combustible sensorial para el arranque. Thank you. Rearmado matutino de sentidos. ¿Qué mañana rara? Reiniciando sistema. Thank you. rara. Así es, ha comenzado la mañana rara por la 103.7. Estamos repasando algunas cositas de Memphis la Blusera, pero más bien para referenciar al querido Adrián Otero, vecino de aquí del Valle, fallecido hace algunos años. Y antes, la contracara, la vida, el nacimiento de Chick Corea. Por ahí arrancamos, pero estamos con Memphis, estamos con Otero. Vamos. Sin vos no soy ni seré. Demasiado poco y no me alcanza para ser. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Thank you.

que sale en vivo desde las 10 de la mañana por Radio Panamericana, por la 103.7, acompañándote en la segunda mañana, en ese otro andar que puede ser en el que sale segunda pava de mate o sale el primer matecito, que está medio como dispuesto ya en las actividades en las que andes, en las que te toquen en tu jornada. Un saludo desde los estudios centrales de Radio Panamericana en la cooperativa Yamcay, aquí en el barrio panamericano de Huerta Grande, en la calle Argentina al 1050, para todos aquellos que estén interesados en arrimarse a este espacio, siempre de puertas abiertas. Mientras tanto, también en coproducción con la Radio Panamericana está la Radio Roja de Casagrande, que hace que este programa esté disponible ahí en sus arcas, en su página, siempre disponible. Digo siempre, pero me parece que en estos días justamente está caída. Así que después vamos a pasar. Bueno, si van por las redes sociales, se dejan enlaces a donde alojamos los audios, que es distinto a donde se aloja la página. Mientras la página vuelve por distintos quilombos, vos podés seguir escuchando esto que dejamos alojado siempre. Así que después estate atento a las redes sociales de Radio Roja, que los enlaces van para que vos el programa lo tengas, como es habitual y es el arreglo. En vivo por la Pana, para aquellos que comparten, que disfruten del momento de la radio en vivo. Y después, si no, al que le gusta el programa y se lo quiere escuchar a las 4 de la mañana, ¿qué querés que haga? Yo, ahí está disponible para ustedes. Bueno, estuvimos. Entonces, quiero repasar un poquito las cositas lindas que estuvimos escuchando en este comienzo, que se trata de primero de Chick Corea. Producto de que hoy es un aniversario más de su nacimiento, del nacimiento de Don Chick. Así que lo tuvimos aquí sonando con un temononón, y además con esa oportunidad que nos podemos dar en el programa de escucharnos algo de 10 minutos, porque estamos ahí sintonizándonos todo, tomando un mate, escuchando un poco de música mientras se labura, mientras las cosas, o la propuesta del combustible sensorial, de eso de meterte un poco de leña ahí en la salamandra mental para que te puedas colgar, sea con la música o con las cosas que vamos a estar escuchando hoy durante el programa, la oportunidad de hablar con los artistas y los promotores y quienes están haciendo cosas en el valle. Y como te contamos ya, hoy arranca ese taller de apreciación del sonido, de la música, que va a dar el fenomenal guitarrista Horacio Burgos, vecino aquí, cerquita de la radio, y que hoy lo vamos a enganchar por teléfono, me parece, ahí cerca de las 11 de la mañana, para que nos cuente de qué se trata esta actividad que arranca hoy en Huerta Grande, que tiene una pinta bárbara y que será todos los jueves con él ahí en la Casa de la Cultura y en la estación del tren de Huerta Grande, para esta cuestión de apreciación musical, de escuchar, de crear, de trabajar. Dice que no hay necesidad de ser un músico para incorporarse a esto. Así que todos, que la música de alguna u otra manera nos atraviesa la vida, nos podemos acercar a este tipo de actividad propuesta desde la Muni de Huerta Grande y por el propio Horacio, que también anda de tocadas en la Brújula Invisible en la falda. Y este taller que arranca y es para recontra mil aprovechar. Bueno, dentro de todo esto estuvo el nacimiento de Don Chick Corea y por eso lo homenajeamos con el hermoso tema Señor Mouse, el señor ratón sería, este tipo que empezó siendo pianista de Miles Davis. Él nació en Massachusetts y en realidad se llama Armando Anthony Corea, uno de los mayores músicos de jazz de la segunda mitad del siglo XX. Fue clave en el desarrollo del jazz fusión como pianista de Miles Davis. A comienzos de los 70 creó el grupo Return to Forever, Regreso para Siempre. Luego formó la banda de Electric Band, la Acoustic Band, un trío y otro grupo, el Five Piece Band. El Five Piece sería las cinco pase. Bueno, no me meto en esa traducción porque me parece que pifio. Colaboró con Gary Barton y con Paco de Lucía, entre otros. Murió el 9 de febrero de 2021, que estaba pensando que son fechas medio maletas de la época del COVID. Así que probablemente haya algo tenido que ver o no, pero fue el momento en el que lo perdimos aquí desde la materialidad. Lo pudimos seguir escuchando con su producción. Allá por el 41 entonces nacía Chick Corea. Y como decíamos, en la otra cara de la vida se iba también un día como hoy Adrián Otero. En un accidente de tránsito pierde la vida el cantante Adrián Otero. El auto que manejaba en la autopista Rosario-Córdoba vuelca a la altura de Ballesteros y fallece en el acto. Tenía 53 años. Otero, por supuesto, fue la voz durante más de 2 décadas de Memphis la Blusera. formación con la que ganó fama. Abandonó el grupo para dedicarse a su carrera en solitario. 3 semanas después de su muerte, salió a la venta su segundo disco, El Jinete del Blues. Estuvimos escuchando a Memphis, escuchamos Tonto Rompecabezas, Un Montón de Nada y esa versión acústica de La Última Lágrima. Pero ahora nos metemos con su partecita solista, él haciendo sus pruebas, sus cuestiones. Así que con eso vamos a cerrar toda esta introducción nuestra intro rara de La Mañana Rara, justamente. Arrancamos con algo que me llamó la atención porque estuvo reversionando, él como intérprete, reversionando temones del rock nacional. Y escuché esta versión de Salgan al Sol. Y un patín olvidados en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiota. Setenta mil dorados, nada más. Ni un maní para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, reviente. Salgan al sol. Se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, rebelde. Salgan al sol. Salgan al sol, pavotes. Cuatro empleos bien pagados, ser un astro. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. ...10:42 de la mañana, vamos a compartir un texto que ya tiene un 2 añitos. Sí, es del 11 de junio del 2023 y lo referenciamos por la presencia y la figura de Ana Frank. Arranco con una cita. Voy a leer la nota Las enseñanzas de Ana, de Claudio Altamirano, que me pareció pertinente compartir por estos días. Arranca con una cita, decía: me siento como un pájaro con alas cortadas que se tira contra los barrotes de la jaula. Déjame salir, grita una voz dentro de mí. Ana Frank fue una de las niñas víctimas del genocidio implementado por el nazismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, había 6 millones de judíos europeos muertos, víctimas del Holocausto. Más de 1 millón eran niños. Acá vamos a empezar a acomodar los números, porque la nota tiene 2 años, entonces dice 68 años después de su muerte, ya serían 70. En enero de 2013, en nuestro país fue promulgada la ley 26.809, que establece el día 12 de junio, natalicio de Ana, como fecha incluida en los calendarios escolares bajo el marco del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de violencia y discriminación. Esta ley contempla la realización de actividades conmemorativas que, además de recordar la historia de Ana Frank, promueven el protagonismo de adolescentes y jóvenes en la lucha contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática y la plena vigencia del paradigma de los derechos humanos. Hace 2 años se cumplían 40 años de democracia ininterrumpida. Sin embargo, sectores negacionistas con impronta fascista buscan capitalizar la insatisfacción y el descontento por asumir el poder. Ante los discursos de odio instalados en nuestra sociedad y la potencial amenaza que implica para las instituciones democráticas que estos sean legitimados en las urnas, no podemos permanecer indiferentes. En este nuevo tiempo histórico, donde las ideas totalitarias propagan e impone su cultura del odio, la discriminación y la muerte por los medios masivos de comunicación y las redes sociales, el legado de Annelies Marie Frank, esta niña nacida el 12 de junio del 29 en Frankfurt, Alemania, es una ineludible herramienta que nos invita a dialogar, pensar y reflexionar sobre el Holocausto, sus víctimas y el nazismo. Cuando se trata de comunicar valores, se piensa en el diario de Ana. Hay una cita: me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión, escribió encerrada en un ático mientras intentaba salvarse de la persecución nazi. Te lo leo de vuelta lo que escribió: me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión. El nazismo fue una ideología política de extrema derecha que surgió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Se basaba en un Estado autoritario y totalitario donde el poder se concentraba en una sola persona, Adolf Hitler, que exigía la obediencia absoluta de sus subordinados y del pueblo. No había libertad de expresión ni de prensa y se reprimía y perseguía a los opositores políticos. Su ideología sostenía la superioridad racial de la raza aria, creyendo en la supremacía de la etnia alemana, a punto tal que no solo promovió una visión de pureza racial, sino que llegó a experimentar métodos de control reproductivo como portador de la mejor sangre que se ha apoderado del liderazgo de la nación y está decidido a mantenerlo y no renunciar nunca a este. Frases con las que, por ejemplo, arengaba al pueblo alemán Hitler. El nazismo utilizó los medios de comunicación y la educación para difundir su ideología y obtener el apoyo popular. La propaganda en cine, radio, diarios y televisión jugó un rol fundamental para exaltar la figura de Hitler, el orgullo nacional, el odio a los enemigos y la pureza de la raza aria. Se creó una narrativa simplista y polarizada que el historiador francés Léon Poliakov llamará la gran simplificación. Estas estrategias de propaganda y manipulación se usaron para simplificar y distorsionar la realidad con el fin de moldear la opinión pública. La élite de la ciencia alemana le daría a Hitler los argumentos de la justificación del exterminio. Los judíos eran parásitos y la única solución era exterminarlos. También había que exterminar a todas las razas inferiores que afeaban el género humano. Esto llevó a la persecución y al genocidio sistemático de homosexuales, cristianos, políticos, intelectuales, gitanos, discapacitados, negros y otros grupos considerados indeseables según la ideología nazi. Estas razas inferiores degeneraban la sangre del pueblo alemán y eliminarlas era beneficioso para el género humano, afirmaban los nazis. Acá otra cita. Algún día esta horrible guerra habrá terminado. Algún día volveremos a ser personas y no solamente judíos. Esto lo escribía Ana Frank, quien permaneció 2 años escondida en un departamento secreto detrás de la que fuera la oficina de su padre, en Ámsterdam, ya en Holanda, ya se habían escapado de Frankfurt, de Alemania. Pero los nazis ya estaban invadiendo también los Países Bajos. Junto con su familia y otras 4 personas, Hermann Auguste y Peter Van Pels, Fritz Piffer también, estuvieron recluidos en el anexo secreto de un edificio de 3 pisos, en el número 263 de la calle Rue Prinsengracht de la ciudad holandesa. El 4 de agosto del 44, las SS, las fuerzas de seguridad nazis y la policía alemana descubrieron el escondite. El único miembro de la familia Frank que sobrevivió al holocausto fue Otto, el padre de Ana. Acá otra cita. A los jóvenes nos resulta doblemente difícil conservar nuestras opiniones en unos tiempos en los que se destruye y se aplasta cualquier intento de idealismo, en los que la gente deja ver su lado más desdeñable. Es un milagro que no haya renunciado a mis esperanzas porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas pese a todo porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Eso escribía Ana Frank en su diario, ese que le habían regalado y que ahí quedó cuando se la llevaron. Acá otra de sus entradas en ese diario. Me tomó un largo tiempo leerlo y debo decir que me sorprendí muchísimo por los pensamientos tan profundos que tenía mi hija. Ah, no, esta es una cita justamente de Otto Frank, quien contribuyó de manera fundamental con la publicación del diario de su hija, a quien se lo entregaron también al padre. Alguien que era parte de la logística de los departamentos y todo, encontró el diario cuando se llevaron a la familia y se lo dio a Otto, que decidió publicarlo. El diario de Ana Frank, símbolo de la resistencia al nazismo, ha pasado a ser uno de los documentos escritos más leídos en toda la historia. Su testimonio y el sufrimiento que padeció durante el holocausto han sido fuente de inspiración para quienes luchan en la búsqueda de un mundo más justo y combaten las ideas totalitarias, fascistas y discriminadoras. La historia de Ana nos muestra el valor de la resistencia, la esperanza y la solidaridad frente a la barbarie y el odio. Son los sueños, los sentimientos y las esperanzas de una niña que quería ser escritora y que supo asumir con dignidad uno de los momentos más crueles de la humanidad. Son palabras que invitan a nuestros estudiantes a reflexionar no solo sobre los peligros del antisemitismo, sino también de toda forma de racismo y la discriminación, y al mismo tiempo nos recuerdan el valor de la libertad, la igualdad de derechos y la democracia. Hoy, ya a 96 años del nacimiento de Ana, y en el 42, segundo aniversario de nuestra democracia recuperada, hagamos suyas sus palabras por siempre. Y nos queda esta última entrada que escribió Ana Frank en su diario. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Ana Frank, un aniversario más de su muerte. Al revés, es un aniversario del nacimiento. Pero nos llevó por otras ideas la cuestión, no es tanto la efeméride de su nacimiento. Thank you. de todos estos mocos y toses, sigue estando aquí el Negro en Cola al aire a través de la 103.7 con nuestra Mañana Rara, en la que se cuelan todas las cosas que nos van ayudando a alterar un poco el acompañamiento. Nadie quiere alterar tu mañana, sino la parte en la que te acompañamos sensorialmente. Ahí está la coctelera un poquito de distintas cuestiones que tenemos ganas de ir compartiendo. Hay algunos temas que son los oficiales, por supuesto, de este programa, siempre lo contamos. Y está qué mañana rara, el temazo de El Negro Fontova, pero también se van colando algunos otros que son ya los himnos del programa. Eso hemos dicho en más de una ocasión y recurrimos a ellos justamente en sus distintas versiones, porque nos van acompañando y también sedimentan esa cuestión de después tal vez la necesidad de sacarlos de la cabeza. Pero por ahora hay un cierto cancionero que corresponde a este programa, y uno de esos temas es del querido Pablo Dacal, la guitarra y el bolsón, en una de sus versiones, en este caso en Ruta Nacional Canción. Y el bolsón listos para viajar a un mundo mejor. Puedo algún amigo encontrar, cierto talento social puede fallar. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Puedo pensar, no encuentro ninguna predicción a qué temer. ¿A qué temer? Frente a mi nariz hay un león. ¿Qué me dice? Si estás asustado, hay que rugir. Con tanto amargo alrededor, ando con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Pensar, no encuentro ninguna decisión más que por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también mi corazón. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna decisión. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Atención, atención, porque la mañana rara empieza a encarar hacia

rara. Así es, bien rara la mañana y nosotros estamos haciendo las conectas pertinentes para ponernos en contacto telefónico con Horacio Burgos, el guitarrista, el casi maestro, yo diría, de la guitarra, y que lo tenemos del otro lado del teléfono, a ver si se lo escucha bien. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Martín, muy bien por acá. Bueno, me alegro y te agradecemos primero, como hacemos con todos, de unos minutitos de regalarnos unos minutitos de la mañana, sea donde te encuentres. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Te encuentra la mañana a veces ahí dándole a las cuerdas, apretando? Sí, sí, a la mañana es más raro, a la mañana leo un poco, camino acá por la sierra, porque vivo pegadito a la sierra acá en Huerta Grande, así que a las mañanas me dedico un poco más a la afuera o a la lectura por afuera. Aparte, y a partir de la tarde ya comienzo a caminar las cuerdas. Bien, bien. Y Horacio, bueno, sabemos, somos vecinos del barrio, te hemos visto aquí por la zona, tanto ahí haciendo tus presentaciones en solitario, con las encantadoras compañías con que siempre armás duetos o cuestiones aquí por el valle, y se viene, antes de meternos en el taller de lo que se viene en Huerta a partir de hoy a la tardecita, ayúdame a que también recordémosle a la gente lo que va a pasar en La Brújula Invisible este fin de semana, ¿es? Sí, este fin de semana, el sábado 14 a las 20 horas, en ese espacio hermoso que ya visité de Claudio, La Brújula Invisible. Bueno, ahí voy a hacer una presentación con la guitarra, pero desde un lado diferente. Claudio me propuso hacer una especie de construcción de la guitarra y lo que yo toco, entonces va a ser toda una tarde de improvisaciones sobre lo que aparezca ahí con la música. Paso en limpio la parte formal, justamente de ficha. Toca, sí. Es el concierto número 37, ahí en La Brújula Invisible, este espacio hermoso, como decía Horacio, es el sábado 14 de junio, este sábado a las 8 de la noche, y dice así: indeterminación sonora de la guitarra. Así es. Se lo pegamos a lo que explicaste antes. Bueno, así es. Pero vamos a lo que tiene que ver acá con Huerta Grande y con la posibilidad de encontrarse con vos una vez por semana en este encare de la actividad propuesta en la Casa de la Cultura. Me llegó la referencia como de apreciación. Primero se viene un taller de apreciación de Horacio, con lo cual yo, que no soy músico, dije, bueno, yo me quedo afuera de esta. Pero después fue llegando la información de la municipalidad y otros comentarios sobre que es una cosa un poco más abierta, y además está no solo la apreciación, sino algunas puntas sobre la creación también, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Mira, yo aclaré que no iba a ser un taller de guitarra. Claro, a mí, bueno, obviamente me tienen asociado con la guitarra, bueno, porque es así, di 25 años de clase en La Colmena, en Buenos Aires, en otros lados, siempre como en la parte de guitarra y en la parte específicamente de lo estrictamente musical. Pero yo quería que este taller, este encuentro taller, sea abierto. Incluso, mira, lo que vos acabaste de comentar, o sea, los que quedan afuera. Para mí el tema de la música es la música está en todo. Si no quiero ser como estos autores de libros de autoayuda. No, claro. Pero digamos, y si se quiere, sí, también, bueno, no hay problema. La cuestión es que, por un lado, es mi idea es que sacar un poco el correr la idea de el músico profesional es músico profesional, el que toca, toca. Y después apartar esas frases poco felices, como por ejemplo, no tengo oído ni para tocar el timbre, yo no nací para esto. Ese tipo de cosas que nos las ponen, son medio impuestas, ¿no? Y después cargamos con esa mochila toda la vida. Sí, sí, y yo no quiero volverme ni paranoico ni conspiranoico con esto, pero son las formas que ha tenido el poder de seguir separando, ¿viste? Ajá, al bien. Poder siempre le interesó separar más que unir o integrar. Entonces, pero esa es una idea sociopolítica. Pero lo que yo te digo es que me interesa que el encuentro sea abierto. Vamos a primero a escuchar música, a ver algunos elementos rudimentarios que todo el mundo conoce pero no sabe que lo conoce. Y a partir de ahí, hacer un viaje que es un viaje de ida. Yo empiezo hoy y no sé cuándo voy a terminar, y ojalá sea por mucho tiempo, y que la gente, para mí la vamos a pasar bien, porque La protagonista va a ser la música, fundamentalmente, y bueno, y el que quiera participar, que participe, es sin límite de edad, sin límite de conocimiento, que venga con ganas de encontrarse con la música, que, insisto, a todos nos atraviesa y todos tenemos música. Espectacular. Bueno, continúo con la ficha, así a la gente que ya se recontraenganchó con lo que contaste y la invitación, le queda la data clara. Va a ser todos los jueves de 18 a 20, desde hoy, desde el 12 de junio, en la Casa de la Cultura, aquí en Huerta Grande, Arruabarrena al 900, la estación de tren. Te arrimás ahí. La estación de tren, sí, exactamente, que aparte es un lugar bellísimo, bellísimo, es un lugar muy, muy bello. Mirá, yo me acabo de mudar de Huerta, me acabo de ir una vez más, pero me sé los horarios del tren. Vas a tener que meter, a menos que llegue tarde, el sonido del tren a las 7:30 más o menos aparece el tren por Huerta. Pero me encanta porque yo amo los trenes, Martín, los amo desde chiquito. Bueno, yo vivía en Buenos Aires y el tren para mí era un elemento de locomoción muy bueno, que lo abordaba seguido. Y después, bueno, ya cuando estuve de gira y fui a Europa y estuve, vivía en los trenes, o sea, vivía en los trenes de estar de lugar en lugar y, bueno, y estar armando planes y tomarme un café en el tren o simplemente mirar por la ventanilla o simplemente escuchar el sonido del tren. Así que forma parte de mi familiaridad musical también. Bueno, lo vas a tener incluido como soundtrack o como así banda de sonido de tus talleres. Paso en limpio todo. Taller creativo haciendo música, con quien estás escuchando, con Horacio Burgos, el magnífico guitarrista y músico que te invita a escuchar, a crear y a compartir. Es un taller abierto y gratuito para toda la comunidad. No se necesitan conocimientos previos y va a suceder en la Casa de la Cultura, en Arruabarrena 900, o sea, la estación del tren de Huerta Grande, los días jueves, arrancando hoy mismo, 12 de junio de 2025, de 18 a 20 horas. Y por supuesto ahí con Horacio. Horacio, no me quiero en esta oportunidad de tenerte acá en la línea, te quiero preguntar un poco por la escena musical de Punilla, cómo la sentís a través de los años, en qué momento la encontramos. Mirá, yo siento que es, viste, bueno, voy a repetir algo que también parece perogrullo, pero los momentos de crisis es cuando todo está bien, todo está bien. Sí. Y a veces no se ven, no se visibilizan tantas cosas, qué sé yo, bueno, es así. Pero cuando hay crisis, que son las, bueno, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Son potenciadoras y fecundadoras de lo que estaba como quieto y no se movía y se empieza a mover. Yo siento, mira, yo el año pasado hice varios encuentros acá en casa también, y con gente de la zona, con músicos, con no músicos, y ahí fui descubriendo una gran cantidad de movidas musicales, artísticas, que realmente, bueno, yo estaba más conectado cuando vivía en la ciudad de Córdoba, con Córdoba, con las ciudades, viste, con, claro, con Buenos Aires, pero desde que me instalé acá, ya hace 7 años, ya en forma permanente, bueno, a mí me gusta estar en el lugar y disfrutar el lugar y saber qué hay en el lugar, ¿no? Pues soy muy curioso. Y la verdad que lo que siento es que hay una más allá de las movidas oficiales, ¿no? No voy a hablar de lo que se conoce y lo que tiene una publicidad propia. Lo que siento acá en el Valle es que es muy fecundo, que es muy creativo y que, bueno, y yo creo que propiciar encuentros, el encuentro para mí, otra de las aristas de propiciar encuentros es esto, de conectarnos entre gente que a lo mejor, bueno, ya sea por no posibilidad o muchas veces porque no se sabe. Mira, yo en mi casa acá hice ya 10 discos con producciones locales, con producciones de Córdoba. Ajá. Para grabar, o sea, yo los produzco musicalmente y viene Federico Borgognone, que es un amigo entrañable, que es el técnico de sonido. Ha venido Mario Breuer, ha venido Claudio Cardone, que era pianista de en Capilla del Monte. Ha pasado Marcelo Torres por ahí. A ver, no estoy haciendo una grilla de nombres para darme corte. Solamente no, lo que quiero decir es que... Para dimensionar. Sí, bueno, sí. Y entonces es como que acá el Arca, donde yo vivo, aparte de ser mi casa, para mí es un centro de producción artística y social. Entonces, un poco la idea es esa. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, la escena de Punilla yo la veo muy creativa y muy fecundante. Y en estos tiempos, es como que lo siento más presente. Lo único que siento y que ocurre es que, bueno, tenemos que encontrarnos. Esa es la otra arista de estos encuentros y talleres. Bien. Valga la redundancia, de encuentros, para que nos vayamos encontrando e independientemente de lo que ocurra, que nunca es independientemente de lo social y de lo político, de que unamos unidades de fuerza y energías desde aquí, ¿no? Genial. Bueno, hablaste de una prolífica producción de discos y constante, digamos, creación. En la previa a esta charla, más allá de que pusimos nuestras cortinas para hacer el enganche telefónico, en la previa escuchamos el tema Wabi Sabi, que fue una de las recomendaciones que nos diste para ilustrar un poco de todo esto de lo que estamos conversando. Contanos, eso es del 2024 y sé que ahí es disco, porque después me pasaste otras cosas de un EP también del año pasado. Sí, bueno, yo te pasé, hay producciones que hice, que básicamente hicimos en el Arca, que es, bueno, Wabi Sabi es una expresión japonesa. Yo estuve en Japón en una gira y aparte soy cultor de un recipiendario artístico japonés que a mí me gusta mucho, ¿no? Ajá. También hice artes marciales, bueno, entonces, bueno, la cultura japonesa me atrae. Wabi Sabi es una expresión que se la puede utilizar como el mientras tanto, mientras va ocurriendo. Está muy relacionado con el haiku y con el que ocurre en el momento presente. Tomé la expresión a partir de mi hermano, que hace pintura sumie, con quien hicimos también algunos encuentros de pintura sumie y música. Y entonces ese disco de Wabi Sabi fue grabado en tiempo real sin saber bien qué iba a grabar, con una guitarra de 7 cuerdas. El experimento era como ponerle música a una película que estaba en mi cabeza o que estaba... Había que bajarlo, claro, y grabarlo, y chao, y sacárselo del cuerpo. Es exactamente. Bien. La única condición para mí mismo era no caerme del ritmo, que, bueno, para mí el ritmo es lo que es como la respiración, es lo que nos sostiene en vida. Entonces arrancaba de una manera que acá como operador de radio también estaba totalmente desconcertado ese comienzo tan minimalista y muy bajo, para después sí encontrar su ritmo. Bueno, lo que tengo aquí separado para cerrar nuestra charlita y volver a agradecerte este ratito de conversa es el tema Peregrina, que también fue una de las cosas que nos pasaste. Y nada, presentánoslo, ayúdanos a hacerle una introducción como corresponde y va un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias, Martín. Bueno, mira, Peregrina fue mi abuela, una gallega que en 1926 tomó un vapor, el Darro, en Villa García, y se vino así, con una mano atrás y otra adelante, como solíamos decir, a la Argentina, ella con 19 años, y bueno, con una historia que en otro momento te la podré contar, porque es muy rica y muy fecunda, y a mí me ha inspirado para hacer esta obra musical que nació en guitarra, pero en realidad está pasada a cuerdas, a la voz de Dani Dalmazo, una gran gran amiga y gran artista, y bueno, y un pianista también. Creo que ahí estaba Bruno Cravero, claro, otro amigo también, y bueno, y un grupo de cuerdas. Es un poco un viaje, es un poco una música de una película interna, que eso sí salió también el año pasado y que lo grabamos acá en el Arca. Qué bueno. Bueno, la historia completa cuando quieras. Acá te esperamos con unos mates en el barrio, en la radio. Mira, del barrio. Te deseamos lo mejor y te volvemos a agradecer, Horacio. Nos vamos a escuchar Peregrina. Dale, muchas gracias, Martín. Que tenga un buen día y gracias a los oyentes. Y bueno, y los esperamos acá todos los jueves a las 18 horas en el Andén para hacer un viaje por la música. Ahí se va Horacio Burgos en la mañana de la radio. 11:29 para aquellos que estén escuchando en vivo. Sí, ahí está. Pero espere, Fontoa, espere, porque estamos acá charlando con la gente. Los estamos poniendo en situación porque nos hace viajar esta música y nos perdemos de dónde estamos. Estamos saliendo por la 103.7 por Radio Panamericana desde Huerta Grande, el barrio, también el barrio panamericano de Horacio Burgos, a quien estamos escuchando. Nos escuchamos ese Peregrina que realmente parecía casi cinematográfico. Y yo te quiero contar, hasta acá hacemos al revés del caminito. No, te quiero contar de Horacio, porque además de que te puede haber copado la situación y todo lo que contó, te falta algún poco de data de Horacio Burgos, que es un guitarrista, docente y compositor con reconocida trayectoria nacional e internacional en la música popular argentina. Nació en Buenos Aires y reside en la provincia de Córdoba, más precisamente acá en El Rioba. Participó de proyectos musicales que lo han llevado a recorrer países de la mano de excelentes músicos. Fue guitarrista del dúo Salteño, guitarrista invitado en El Bar del Infierno, Radio Cine, Lo que me costó el amor de Laura, todas esas obras compuestas por Alejandro Dolina. Guitarrista también estable del Festival de Tango de la Ciudad de La Falda. Giró por Japón, como nos contó, con un proyecto musical de la mano de Jorge Cumbo, Hugo Fattoruso y Tomohiro Yairo. Entre los años 2015 y el 2022 ha girado por distintos países de Europa como España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza. En el 22 justamente produce y publica junto a la cantante y compositora Francesca Ancarola el disco Cartas de Amor, disco compuesto con obras de Gustavo Cucci y Leguizamón. En el año 2023 es invitado a participar de la Feria Internacional del Disco realizada en La Habana, Cuba, presentando junto a la cantante cubana Susana Horta el disco Trova con Tango. En octubre de ese mismo 2023, el mismo año, realiza una gira por Hong Kong presentando su disco Burgos Toca Tango. Actualmente, lo más cercano, 2024, según acá data oficial que compartimos de la biografía y de los materiales de prensa de Horacio, ha publicado 3 discos con composiciones propias: Wabi Sabi, Peregrina y La Memoria del Lirio. También colaboró con el músico y compositor Mingi Ingaramo en el EP Tangos y Canciones Parte 1. Durante el año 2024 realiza su labor docente ofreciendo experiencias en El Arca, este lugar hermoso, interpretación e improvisación en la música popular, encuentros que está ofreciendo en distintas provincias del país también. Lo hace desde como local, desde El Arca, y lo sale a compartir por varias latitudes también. Horacio Burgos, que nos metemos también en una de las cuestiones de sus últimas producciones, el disco La Memoria del Lirio, y de ahí vamos a escuchar Ritual, como abre toda la cuestión. Oh, Lo bueno es que no podemos retroceder a nada que no conozcamos, ¿sabes? Es decir, pensando en las travestis, hemos sobrevivido sin una sola ley, sin un solo amparo, sin familia, sin amigos, sin casa, sin trabajo, sin comer, sin dormir, sin dignidad, enfermas, sin medicina, sin hospitales. Entonces, me parece bien que las nuevas generaciones al menos prevean que el mundo es un lugar peligroso, es un lugar hostil, que las sociedades son transfóbicas, son homofóbicas, son racistas, son xenófobas. Es importante tener conciencia de eso. No vivimos en un paraíso, no vivimos entre amigos, no vivimos el sueño dorado, ni lo vamos a vivir tampoco. Y estar alertas, saber defendernos, saber hacer frente además a los embates de los nuevos fascismos, de las nuevas violencias que se tejen en la política, sobre todo con la complicidad de algunas religiones, con la complejidad que eso supone además para las minorías. Me parece que nos fortalece. Es decir, ha sido así siempre. Las nuevas generaciones, al recibir una lucha que fue nuestra y que viene de hace muchísimos y muchísimas décadas, tal vez se relajaron, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Seis Tetas, en ese cuento que vos citás? Viste que la narradora dice, bueno, habíamos perdido una manera, un aprendizaje sobre cómo defendernos, sobre cómo hacer frente a la violencia del Estado. Entonces tienen que huir. Y me parece que es necesario refundar algunas estrategias de supervivencia. Eso me parece. Es así, no va a cambiar. En todo caso, lo que va a pasar es que va a empeorar. Y nosotros vamos a tener que juntarnos, hablar, dialogar, pensar estrategias nuevas. Lo vamos a tener que hacer. A los inmigrantes, a los pobres, a todos los que cualquier avanzada de derecha perjudica. Porque además se piensa siempre, bueno, que son muy pocos los afectados cuando un neofascismo empieza a cobrar fuerza. Y en verdad no es así. En verdad somos muchísimas personas. Dentro de esa enorme masa de gente afectada por políticas como las que proponen los partidos de ultraderecha, estamos muchísimos. Pensar que solo vamos a ser nosotras, las travestis, es una ingenuidad por parte del resto. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara.

si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras se chante y un triste olor de glicinas. Escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera Soledad Villamil en la mañana de la radio. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Pero mirá la hora que viene a entrar esta cortina, que es nuestra cortina de bienvenida. Bueno, en este caso se invierten los roles, hay que alterar un poquito las rutinas, y en este caso es nuestra cortina para despedirnos, para que desearles el mejor día posible, como hacemos siempre, y recordarle algunas cositas en este final, para que no se te escapen de las que estuvimos charlando. Super producción de presentaciones teatrales este fin de semana en el Valle de Punilla. Escuchaste a María Palumbo contándote por lo menos tres opciones muy potentes. Y un ratito más tarde lo vas a poder encontrar también en el programa que se queda alojado en la página de Radio Roja o en sus archivos. Fíjate en las redes sociales porque se comparte en cuanto queda disponible para que te lo escuches, te lo descargues, lo que vos quieras. Lo mismo por las redes de La Pana, donde también se comparten las notas cortadas y las cuestiones. Así que si te quedó algo en el tintero, metete por las redes de La Pana o de La Roja y repasás esa información. Lo mismo que tenés que tener en cuenta de hoy, abrirte la tarde en algún momento, porque a las 7 de la tarde, a las 6, nos está esperando Horacio Burgos, con quien tuvimos la gentileza de hablar. Él tuvo la gentileza de atendernos y contarnos de este taller de apreciaciones, de creaciones, para todos aquellos, seamos músicos o no, ahí en la Casa de la Cultura de Huerta Grande a las 6 de la tarde con entrada gratuita, un taller espectacular para colar en la agenda y disfrutar de esto que viene a compartir Horacio, este guitarrista, que también estuvimos escuchando sus musicones, así que queda ahí todo disponible después para que te lo escuches, te lo repases si quieras. Y lo mismo decirte que ya se confirmó todo lo que tiene que ver con el cine Babel, el cine de la Biblioteca Popular Babel, que mañana viernes tiene doble jornadón, porque sabés que te van a estar esperando a las 6 por la jornada de la noche de las lecturas, para una peña literaria, y después a las 8 está el clásico Cineclub Babel, que vamos a estar pasando un documental que la semana pasada no se pudo proyectar por corte de luz. Estoy hablando del documental Brujas. Estamos en un otoño de documentales y a las 8 te esperamos ahí también. Chusmeate las redes sociales de la Biblioteca Popular Babel, que está toda la data y mañana la compartiremos también. Bueno, nos vamos a ir ya que era esta jornada tan particular y que pasa desapercibida por completo en nuestra vida, y ojalá que también hoy por lo menos en las escuelas, cuando tocan estas cosas de efemérides, se labure un poco en algún lado. Pero a propósito de todo lo que estuvimos repasando sobre este nuevo aniversario de Ana Frank y este homenaje en Argentina que hay y se recuerda el día de su natalicio como el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de violencias y discriminación. Estuvimos compartiendo algunas cosas que hacen

construir historias diferentes, donde nuestra voz importe, esas historias no contadas, que hoy vamos a gritar. Yo mandaré fruta. Un espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta, basta.